Y también va a suceder algo mañana jueves 14 de marzo a las 22 horas. 21. Bueno, a las 21 horas. Tenemos acá a las 22, pero es a las 21 horas en el Teatro de Gladys Ravalle. Ahí nos van a estar contando bien cómo se viene todo este encuentro de Teatro por la Memoria. Una de las obras que vas a poder ver es Nina y Tamia, de Aristides Varga. Y tenemos a Liliana Moreno aquí, actriz, que es parte de esta obra. Así que bueno, un placer que estés acá, Liliana. Hola, ¿cómo te va, Gaby? Yo estoy encantada de estar acá en La Mosquitera, porque además Bermejo fue parte de mi hogar mucho tiempo. Yo viví muchos años acá en Bermejo, en la calle Limón primero, y después en Maure. Bueno, qué bueno entonces, qué bueno que estés acá. Y para comenzar, preguntarte de qué se trata o cómo surge esta propuesta Nina y Tamia. Bueno, Nina y Tamia es de nuestro gran dramaturgo Aristides Vargas, nada menos, nuestro mendocino exiliado en Ecuador. Es una obra que empezamos a trabajar como un proyecto con Aristides, donde él nos mandaba, digamos, algunas consignas para trabajar, y trabajábamos vía Skype con algunas secuencias, digamos, vivenciales, y él armó la dramaturgia. Nina significa fuego, Tamia significa lluvia en quechua. Son dos mujeres tejedoras que, bueno, van armando esta trama, armando y desarmando, porque uno teje y desteje en la vida también, como una metáfora de lo que son los vínculos, las relaciones, las vivencias, lo que uno va construyendo a través de la vida, y él lo metaforiza en una trama, en un tejido, en una urdimbre. Y estas amigas se vinculan en gestos, en palabras, en recuerdos, en evocaciones, en enojos. Y también Aristides crea tres telares, ¿no? Son tres secuencias de la obra, como serían tres actos, pero lo llama tres telares. El primer telar es una evocación a las cosas dolorosas que uno tiene que despedir. Entonces nos despedimos de las cosas que las mujeres a veces vivenciamos como violencia, abuso, sometimiento, y ellas en su charla, en su cosa cotidiana de evocar esos recuerdos que atravesamos con mucho dolor, porque hay que atreverse a mirar para adentro y decir: esto me pasó a mí. Uh-huh. Yo estuve viviendo este sometimiento, esta dureza, hasta que uno despierta. Y cuando uno despierta, que realmente es un despertar de la conciencia, porque nos ponemos a reflexionar y a pensar que eso no está bien y que no nos merecemos esto. Entonces ellas buscan esa liberación cortando ciertos hilos. Y aparece un segundo telar, que es en clave de clown, donde nos peleamos cada una con la realidad. Mi personaje es un personaje más reactivo y ella es más complaciente, Tamia es más complaciente con la realidad, donde aparece la famosa grieta, donde en la amistad a veces sucede, donde hay un punto de vista y el otro punto de vista. Esto se hace con mucho humor y mucho sarcasmo, que Aristides en esto es muy bueno. y es muy, muy, muy divertida, pero también tiene su parte dura, ¿no? Y el último telar, que es precioso, que es donde estas amigas empiezan a preguntarse ya de un modo más trascendente quiénes somos. Y uno piensa, yo pienso, ¿quién soy? ¿Soy como mi tía? ¿Soy como mi madre? ¿Soy como mi abuela? Porque uno está hecho de todos esos retazos de memoria, de recuerdos, de seres de la familia que habitaron en uno. Entonces hay como una especie de confesión frente a una foto de familia, y donde nos sinceramos pensando que esas partes también son mías. Esas partes de esa tía, esa parte de esa abuela, la parte de mi mamá que no me gustaba tanto. Y uno está hecho de esos retazos, de esos recuerdos, ¿Y qué es sino la vida? Todo ese tejido, toda esa trama, todo ese enredo de hilos que se van retorciendo el uno en el otro. Esto está bordado con canciones preciosas, que son creadas por letras de Arístides y música de Germinal Marín, y con una escenografía preciosa de tres sillas que van entramándose según los tiempos, y queda armado un telar precioso de la vida.